Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer un editorial, un comentario editorial diferente. Un comentario editorial que titulamos Un ejercicio dadaísta aplicado al tango. Tranquilos, tranquilas. Vamos a ver a medida que transcurra la palabra qué es esto del ejercicio dadaísta. En principio, expliquemos qué es el dadaísmo. El dadaísmo fue un movimiento artístico de vanguardia que nació en Zúrich, en Suiza, en 1916. Para estos tiempos, hablamos de principios del siglo XX, el interior del campo artístico, principalmente en Europa, se removía al calor de las distintas tendencias vanguardistas que había en ese momento. Hablamos de futurismo, expresionismo, modernismo, etc. Eran, básicamente en su mayoría, movimientos surgidos como respuesta a la destrucción total que había generado la Primera Guerra Mundial. Eran, en síntesis, una contestación general desde el arte a la guerra y a los tiempos que corrían en ese momento. El fundador del dadaísmo fue Tristán Tzara, seudónimo del poeta y ensayista Samuel Rosenstock. Según escribió el propio Tzara, en el manifiesto de este movimiento artístico de vanguardia, él decía lo siguiente acerca de qué es Dada, de ahí viene dadaísmo. Abro comillas, dice en el manifiesto dadaísta: el conocimiento de todos los medios, hasta hoy rechazados por el pudor sexual, por el compromiso demasiado cómodo y por la cortesía, es Dada. La abolición de la lógica, la danza de los impotentes de la creación, es Dada. La abolición de toda jerarquía y de toda ecuación social de valores establecida entre los siervos que se hallan entre nosotros, los siervos, es Dada. Todo objeto, todos los objetos, los sentimientos y las oscuridades, las apariciones y el choque preciso de las líneas paralelas son medios de lucha Dada. Confianza indiscutible en todo Dios, producto inmediato de la espontaneidad, Dada. Libertad, Dada, Dada, Dada, aullido de colores encrespados, encuentro de todos los contrarios y de todas las contradicciones, de todo motivo grotesco, de toda la incoherencia, la vida. Esto dice Tristán Tzara en el manifiesto dadaísta. Se configuraba un elemento central que guiaba toda la práctica de este movimiento. Ese elemento central era romper con viejos esquemas y estructuras. Buscaban también, claro, en ese acto, escandalizar y movilizar el racionalismo del arte burgués de aquellos momentos. En sus acciones, el movimiento Dada se caracterizó por algunos temas, especialmente, y por algunas acciones, como les decía. Las voy a nombrar y rápidamente, pero ténganlas en cuenta para poder ver qué era el dadaísmo. En principio, protesta continua contra todas las convenciones de su época. Hablamos de principios del siglo XX. Actitud de burla total y humor. Basamento en lo absurdo y en lo carente de valor. Medios de expresión irónicos satíricos a través del gesto, el escándalo, la provocación. Poesías ilógicas o de difícil comprensión. Los poemas dadaístas habitualmente solían ser una sucesión de palabras y de sonidos. Atenti a esta cuestión de las poesías. Inclinación hacia lo dudoso, rebeldía, destrucción, terrorismo, muerte y nihilismo, lo fantasioso, etc. Promoción por el cambio, la libertad del individuo, la espontaneidad, lo inmediato, lo aleatorio, la contradicción, el caos, lo imperfecto, la intuición. Manifestaciones contra la belleza, la eternidad, las leyes, la inmovilidad del pensamiento, la pureza de los conceptos abstractos, lo universal, la razón, el sentido, la construcción del consciente. Actitud de enfrentamiento a otras tendencias como el modernismo, el expresionismo, el cubismo, el futurismo y el abstraccionismo. finalmente las últimas dos, intención de volver a la infancia y consideración del acto creador por sobre el producto creado. El acto creador, sobre eso nos vamos a detener por un instante. Sara, el fundador del dadaísmo, describía en un texto que tituló Para hacer un poema dadaísta, así se llamaba, una metodología, describió, de creación que proponía básicamente lo siguiente. Decía, recortar palabras de un artículo de un periódico, meterlas en una bolsa para mezclarlas, luego sacarlas y por último disponer un texto según el orden en que vayan apareciendo esas palabras. Escribía Sara en este texto que se llama Para hacer un poema dadaísta. Dice él, coja un periódico, coja unas tijeras, escoja del periódico un artículo de la longitud que cuenta darle a su poema. Recorte el artículo. Recorte enseguida, con cuidado, cada una de las palabras que forman el artículo. Métalas en una bolsa. Agítela suavemente a la bolsa. Ahora saque cada recorte uno tras otro. Copie concienzudamente en el orden en que hayan salido de la bolsa todas esas palabras. Dice finalmente Sara, el poema se parecerá a usted. Y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, aunque incomprendida del vulgo. Teniendo en cuenta estas recomendaciones que hace Tristán Sara en Para hacer un poema dadaísta, se me ocurrió aplicar este ejercicio dadaísta al tango, a las letras de tango. Tengo aquí una bolsa, como decía Sara, no sé si la escuchan, es una bolsa de cartón. Y dentro de esa bolsa de cartón tengo recortes, ahí se escucha, tengo recortes de algunas oraciones célebres de distintos tangos. Algunas oraciones las conocerán y otras quizás no, pero en fin, la idea es tratar de dejar una pregunta para el final, después de esta acción dadaísta, si se quiere. Voy a meter, ya los metí, ya tengo todos los recortes aquí en la bolsa, los voy a mezclar. Ya los estamos haciendo, ustedes pueden escucharlo, y voy a dar nacimiento a otro tango, según, por supuesto, el mandato dadaísta, ¿no? Tengo acá, entonces, mezclo un poco, voy a sacar, no sé cuántas frases debe haber en la bolsa, yo diría, pongámosle 20, bueno, vamos a sacar 5 o 6, voy a sacar la primera y lo voy a hacer rápido, no les voy a decir qué va saliendo, ¿eh? Les voy a decir cómo va quedando armado mi poema dadaísta con las oraciones de tango. Ya tengo la primera. Va la segunda. Vamos a sacar 6, ¿eh? Muy bien. La tercera acá. Vamos rápido con la quinta, con la cuarta. Atenti que se va a formar algo, ¿eh? 4. 5 y 6. Listo. Formado el texto dadaísta según el mandato de Para hacer un poema dadaísta. ¿Qué quedó? Bueno, se los leo. Dice lo siguiente: gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre tus heridas. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Percanta, percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida. Uno va arrastrándose entre espinas. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué atropello a la razón! Ni el tiro del final te va a salir. Eso es lo que el azar dijo sobre la palabra y dijo sobre el sentido. Se los leo rápidamente de nuevo. Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre tus heridas. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida. Uno va arrastrándose entre espinas. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué atropello a la razón! Ni el tiro del final te va a salir. La cuestión es el sentido. Después de todo esto, me queda solo una pregunta que voy a dejar completamente abierta. ¿Cómo se determina el sentido de las cosas? ¿Es la forma, la organización de los elementos, lo que hicimos acá, cómo dispusimos, cómo sacamos, su ordenación? ¿Es esa disposición la que otorga sentido a las cosas? ¿O por el contrario, es el significado inscripto ya, ahí, como una esencia en las cosas, el que ofrece el sentido? Este tango que recién creamos, ¿adquirió sentido, hizo ruido por la forma en que se dispusieron estos elementos? ¿O adquirió sentido por la significación de las palabras que estaban ahí, por su contenido? ¿Es forma o es contenido? ¿O son las dos cosas? Si quieren, respondan. Y si no, vayan a cantarle al dadaísmo. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado. El tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo. El tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grandes nosotros. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Hoy en Fractura Expuesta, Oscar Pometti, que si yo te lo digo Oscar Pometti, estaremos hablando de Blas en Llanto y Negro, ¿no? Jazz en Blanco y Negro, no. Es Oscar Pometti, viene de Italia y viene a presentar Profecía en Tango. Oscar Pometti, no Oscar Pometti. También estará Sebastián Linardi en cubriendo justamente la cortina, a la banda que hace la cortina de este programa, que es Gira. Escuchemos un poquito. Sí. Ay, qué lindo que suena. Linardi estuvo viendo el concierto que era en Radio Nacional y viene y lo comenta, al igual que va a comentar el documental Blanco y Carmín. También agenda, sensacionalismo, sorteos, juegos surrealistas y buscamos a los nuevos valores del dadaísmo argentino. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Que yo estaba segura. Dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte. Salió mal. Después resulta que no le graba. ¿Cómo se están tomando el pelo? Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Editan, artísticamente hablando, Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Fractura Expuesta. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. No te calentés, Mirta, que arranca Fractura Expuesta. ¿Cómo va? En la operación técnica, Nicolás Esquivel. Lo decís en inglés, Nicolás Esquivel. ¿Qué pasa? ¿Que vamos a decir todo en inglés? Pero no es inglés, es un Spanglish. No, porque vos lo tenés que pronunciar. A mí me dijeron, cuando yo estudiaba inglés, autorreferencialidad, programa de tango, sí, que los nombres son nombres, no importa dónde estés. Es decir, vos te llamas Jorge, de sí, segundo nombre, pero no te llamas George. Porque George, él se llama George en Estados Unidos. Ahora, si Jorge se traslada a Estados Unidos, en Estados Unidos se llama Jorge y no George. Entonces, por eso, y entonces, justamente estamos con Nicolás Esquivel. Bueno, en fin, arrancamos el programa 240 de Fractura Expuesta del lunes 20 de octubre del año 2008. Hasta la medianoche vamos a acompañarlos aquí por la M530, La Voz de las Madres. Y Bueno, tienen ahí una pregunta abierta que quedó en el editorial. Pueden responderla si quieren. Si no, no, llaman para otra cosa al 4382-9327. 4382-9327. Ahí dejan un mensaje en el contestador. Si es breve, conciso e interesante, le van a ahorrar a los que levantan mensajes un trabajo pero enorme y no saben qué bien va a quedar la textual que ustedes dicen ahí en el contestador. Y si no, también hay dos alternativas que son a través de internet, Germán. Sí, el mail, la primera, fracturaexpuesta@madres.org, fracturaexpuesta@madres.org, o a través del mensajero instantáneo, más conocido como Messenger en Inglaterra, se lo conoce como Messenger. Ahí es fracturaalaire@hotmail.com. Si ya no los tenemos nosotros, nos mandan, nos agregan como contacto y nosotros empezamos en un diálogo virtual donde también pueden dejar mensajes. No tengo ningún mancebo al cual tengo que mandar para que me levante los mensajes, sino que lo leo yo en persona en esta mismísima mesa de trabajo. No te enojes. No, no, es para que quede claro, Max. Bueno, perfecto. Arrancamos Fractura Expuesta, arrancamos con la música. Vamos a escuchar Siempre me has mentido. Siempre. ¿A mí me sí? A pescar al otro lado del río y caían los anzuelos debajo de mi vestido. Siempre me has mentido, siempre me has mentido, mentido. La otra noche me dijiste: venite a dormir conmigo, y nos pasamos la noche más despiertos que dormidos. Siempre me has mentido, siempre me has mentido, mentido. Decías, si estuviéramos unidos como el pájaro y el aire, como la rama y el nido. Siempre me has mentido, siempre me has mentido, mentido. Ahora andarás con otra repitiéndole lo mismo, acariñando en trémulos con los dedos distraídos. Siempre me has mentido, siempre me has mentido, mentido. Escuchábamos de Cedrón y Villafañe, Siempre me has mentido, interpretado en la voz por Lidia Borda. Ya fueron llegando algunos mensajes al 4382-9327. El primero, Norberto de Almagro, dice: la programación muy buena, muy bueno el experimento. Y dice: después de esto nos tiene que quedar claro, clarísimo, que los medios de comunicación los tenemos que tener nosotros. Y finalmente Rubén de Verazategui dice: el tema de la poesía tiene que ver tanto con las palabras como con el orden. Palabras sueltas pueden decir algo aleatoriamente. De todas maneras, Rubén, se nos cortó el mensaje, así que si querés completar lo que estabas diciendo, podés volver a comunicarte. Tuvimos ahí un problema, pero queda abierta la línea 4382-9327. Hablando de palabras más, palabras menos, vemos en TN una cortina musical de un programa de los medios que no tenemos. Y también tengo gente que a fracturaalaire@hotmail.com se nos compenetra. Oyentes. Sí, oyentes, que no son oyentes, son gente. En este caso es gente. La gente dice: me interesa, es muy interesante la poesía dadaísta. Lo dice Nacho, Ignacio Oroná, más precisamente. Y también Walter se pregunta si Fractura Expuesta es un programa dadaísta. No sé. Yo le contesté que no. Está bien. Está bien. Si Gardel viviera o viviese, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, agenda, imágenes, audios. www.fracturaexpuesta.com.ar. Otro tango en la red. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 22:51 en la noche porteña, 27 grados en el estudio de La Voz de las Madres. Títulos. Gas en las milongas y guitarrista de tango aparece al mismo tiempo en dos lugares diferentes. Sorprendente. Proponen desalojar las milongas con gas lacrimógeno. La medida surgió tras los intensos reclamos de los dueños de locales que no podían desalojar sus espacios hasta entrada la mañana. Tirar gas lacrimógeno para desalojar los salones de bailarines se convirtió en la medida más saludable luego de que se propusiera en reuniones anteriores invadir con tanques, hacer disparos al aire y contratar patobicas con severos problemas psicológicos. Legisladores de la ciudad ya se encuentran evaluando la medida y no se descarta una inmediata aprobación del sistema. Vieron al famoso guitarrista Hernán Reinaudo en dos lugares al mismo tiempo. Hay conmoción y varias personas están en estado de shock histérico. Hernán Reinaudo, guitarrista y guitarronista virtuoso, famoso por tocar en los shows de Susana Rinaldi, Pepino del 88 con Víctor Laplace, Rubén Juárez, Julio Pane, Pablo Mainetti, 34 Puñaladas, Alfredo Piro, Néstor Tomasini, Gabriela Novara, Cucuza Castielo, Ariel Arganiarás, Cardenal Domínguez y Ariel Ardit, entre muchísimos otros, fue visto anoche por cerca de 300 testigos en dos lugares en simultáneo. En principio, cerca de 100 personas aseguran haberlo visto al guitarrista Comodín en un concierto espontáneo a las 10 de la noche en la zona de Palermo. Sin embargo, otras 200 personas dan fe y aportan fotos y videos de haber visto al guitarronista de moda, ahora con Susana Rinaldi o con alguien muy parecida a ella, en un concierto también ayer, cerca de las 22:15 en la zona de Bursaco. Amplía desde el móvil 32 de Fractura Expuesta, Hernán Casares. Aquí estoy en el Hospital Churruca. Varios movileros de otros medios hacen guardia para cubrir este suceso al que Fabio Serpa, miembro extraplanetario de la Academia Nacional del Tango, calificó de raro, paranormal, típico de los cordobeses que llegan a Buenos Aires a tocar tango. Estamos en vivo para Factura Expuesta, La Voz de las Madres. ¿Vos lo viste a Hernán Reinaudo ayer con Susana Rinaldi? Sí, en Bursaco. Contame un poquitito, ¿cómo estuvo el concierto? Bárbaro, tocó 15 tangos en 30 minutos, pero bien. Y contame otro poquitito, ¿cómo estaba vestido? Remera de Homero Simpson, boina de marisca. Perfecto, aquí tengo casualidad, tengo otro testigo que lo vio a la misma hora en la zona de Palermo. Sí, es tremendo, estoy en una atada. A ver, contame un poquitito, viste fotos de concierto en Bursaco, vos lo pudiste escuchar en Palermo. Fabio Serpa lo caratula como raro pero típico de cordobeses que hacen tango. ¿Vos qué opinás de los cordobeses? A mí no me encanta mirar una del tango cordobés, creo que se multiplican como conejos, pero bienvenidos. La gente no lo puede, es que no lo puede creer. Hay estupor, tensión y bajaría la bolsa. Desde el móvil para Factura Expuesta, Hernán Casares. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires mientras corta el teléfono del móvil, 27 grados, la hora 22:53 en la noche. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó Juan Carlos Petrusa. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 2x4. 4x4. 6x8. Fractura Expuesta Radio Tango. Más que un cálculo musical, una cuenta de verdulería. Cuenta de verdulería, Fractura Expuesta, aquí estamos. Modos de comunicarse: 4382-9327. 4382-9327 para llamar y dejar un mensaje en el contestador telefónico. Y si no, a través del correo electrónico a fracturaexpuesta@madres.org. Fractura Expuesta, así como todo junto, @madres.org. Y si no, la alternativa a Germán ya lo vemos tecleando ahí, hablando, sí, a través del mensajero instantáneo, cuya dirección es fracturaalaire@hotmail.com. Me ha escrito, por ejemplo, Walter, otra vez, Walter, ¿qué dice? Primero se preguntaba si Fractura Expuesta era dadaísta y automáticamente se puso a componer. Está bien. Y dice: árbol, hojas, alto, luz, lepera en flor. Árbol, hojas, pero eso me suena a Spinetta. ¿Spinetta era dadaísta? Spinetta tiene en un disco que se llama Artaud, hay una secuencia. Artaud para millones. Sí, bueno, de algo proviene, ¿no? El, no sabía, el programa de Capusotto. Artaud, en ese disco Artaud, Spinetta hace una especie de ejercicio así, en donde determina varias palabras, uno podría decir que no tiene ningún sentido entre esas palabras. El cadáver exquisito entra en el cadáver exquisito de Fito Páez, por ejemplo. El cadáver exquisito del juego es que uno agarra la última palabra y dice lo que se le ocurre. Sí, también podría ser otro ejercicio. Sí. La cuestión es la pregunta que yo hacía hacia el final. El sentido se... A ver, voy a poner un ejemplo claro. Si yo tengo dos palabras, es rápido, lo voy a hacer, es muy simple. Si yo tengo dos palabras, una es sol y otra es dado, cuando se juntan, se forma soldado. Digo, ¿es la ordenación la que dio sentido o era cada una de las significaciones que estaba...? Ahí no, ahí es la ordenación la que da sentido. ¿Qué pasa cuando el Museo Constantini agarra una muestra de dadaísmo y la pone en el museo por 3 meses y se llena de gente? Y no sé, ¿qué querés que te diga? No sé, escuchemos música. Bueno, los de arriba y los de abajo, El Filón. De tontito el preferido, de las viejas querendonas, el nene más regalón, la Yoli con dos laburos para los libros comprarte, y pronto hubo que llamarte, al estudio está el doctor. Después te cortaste el pelo, pilchas caras te compraste, primer sueldo que cobraste, con los muchachos salir. Después las caras cambiaron por otras más cultivadas, que no andan en la pavada y enseñan el buen vivir. Las vueltas son de la vida, los de arriba y los de abajo, a empujones y codazos por subir un escalón. Lentes oscuros, la agenda toda escribida, sus enseñanzas de vida tu superior te dará. Este tipo es influyente, si es un garca no interesa, métetelo en la cabeza que así llegue yo hasta acá. En flor de trenza, pillado hasta los huesos, en una nave te veo pasar por el bulevar. Dijiste al bajar el vidrio y contarte mi malaria, habla con mi secretaria que un turnito te va a dar. Las vueltas son de la vida, los de arriba y los de abajo, a empujones y codazos por subir un escalón. Menos pensado, te destaparon la ollita, te habías currado la guita para el dispensario de Unión. Se vino la noche, hermano, entraste a dar manotazos, los de arriba se fumaron y solo quedaste vos. Escuchamos los de arriba y los de abajo, dúo El Filón de y por Helios, claro está. Y en la gallola, pidiendo perdón a gritos, te acordaste de Don Tito y del ancho bulevar. Cuando la Yoli decía, mi José honesto en la vida, y al pensar en su partida no te podés perdonar. Las vueltas son de la vida, los de arriba y los de abajo, a empujones y codazos por subir. Un escalón. No te duermas. Quédate en AM 530. Hasta la medianoche, Fractura Expuesta. Energizante radial.